vamos a recordarle a los oyentes, la policía bonaerense estaba persiguiendo a dos supuestos delincuentes que cruzaron de Avellaneda a La Boca. Ellos fueron intrépidamente en su búsqueda y, en resumidas cuentas, eso causó la muerte de una mujer, heridas graves a otra, palazos y balas de gomas a los vecinos de ese barrio por parte de la bonaerense y por parte de la policía de la ciudad, que los chorros escaparon. Las fuerzas conjuntas. Exactamente. Y yo, en un artículo que escribí en esos días, me preguntaba si lo de La Boca había sido una situación excepcional o el comienzo de una nueva generalidad, ¿no? Y bueno, día después, la respuesta estuvo en lo de Lanús, que acabamos de escuchar. A escasos kilómetros. Exactamente. Siempre en la zona sur, ¿no? Exactamente. Eso exactamente. En San Isidro nunca pasa. En San Isidro nunca pasa. Y si pasa, pasa en la cava. Y pero... es significativo la profusión de este tipo de hechos, porque, digamos, hubo un caso similar con pibes de la Garganta Poderosa, etcétera, etcétera, etcétera, porque, digamos, no solamente estamos hablando de la irrupción en un comedor a balazos y a golpes y causando heridos entre pibes, entre niños, niñas. Sí, están denunciando torturas en algunos. Exactamente, a eso iba. Fueron secuestrados dos pibes. No estamos hablando de la bonaerense, estamos hablando de la policía municipal y estábamos hablando de Kravets. No sé si se acuerdan de Kravets. ¿Ese tipo no era progresista? Era progresista. Kravets es un viejo trepador de la política que, digamos, ahora acaba de sumar a su foja de servicios un hecho criminal de extrema gravedad, ¿no? En tal sentido, digamos, no fue de ningún modo un hecho aislado, sino, digamos, forma parte, en efecto, de una generalidad, y podríamos definir esto como terrorismo de Estado de baja intensidad, ¿no? Estamos en la posibilidad de volver a decir, como allá en las postrimerías del 83, no hubo errores, no hubo excesos. Claro, justamente ayer estaba este muchacho Grabois en el programa del Gato Silvestre, y justamente no son errores, no son excesos, usted, digamos, desde luego no es comparable a los 30.000 desaparecidos, pero es terrorismo de Estado de baja intensidad, porque cuando un error se repite, y acá se repitió ya varias veces, digamos, se convierte en un estilo. Sí, lo juntamos con, veníamos hablando antes de escuchas, pinchaduras telefónicas, una realidad que nos indica que hay ciertas garantías que exactamente, además, digamos, la profusión de viralizaciones ciudadanas, podríamos calificarlo, de policías tratando de arrestar menores, sí, en claro, la calle. Ya habían debutado, se acuerdan, en enero recién asumido de 2015, acá en la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo si fuera la 11-14, que la policía había irrumpido contra una murga, que también, digamos, también pibes, o sea, o especies de racia pidiendo documentos. Sí, pero fíjate vos que, entre otras cosas, digamos, el denominador común son los menores, son los niños. Pibes y pibes pobres. Lógicamente.